La 62 legislatura tu firmata convenio yete guadite a lo mulmeya. 27 de junio 2019. El Congreso de Club Millete Leonagil Cambes Agil Universidad Autónoma de Yucatán Guaguadi tu firmato junto al convenio te a lo mu Cancún saliet lo beite a lo mulmeya ho y que lo betal ujel quechal ujel tumbensal al matano. Beijan te a lo malo 15 alumeya gile legislativo. Te tu cuchi sala de usos múltiples Consuelo Zavala Castillo firmarta le convenio tu melo no hochile Congreso, el diputado Felipe Cervera Hernández, el Holpop, la Universidad Wadi José de Jesús Williams, el presidente de la mesa directiva de la 62 legislatura Enrique Castillo Ruz, actanti diputados, y este alcanza Hop, tile no nail choco. Y chulut ante el camicle Holpop, lobo, el diputado Felipe Cervera Tuyala, le gelo, te aluje capta ujol nail el Congreso, te alucamal, utukul meya Hop, canalo, bechan, te alucachanda el bichelo, pasta luchen chiquintalo, te alucamal. Pal ichilumeya le capel nos mulai loba yetel bash kun yan yamtiko hachkana no tzabal ohel bil de 62 legislatura tan meya tialubetik malo al mahtano tialkautas utzil tikahnalo beituyala le rector tilewa de otusasiltana tan un mansal tan ille uchahol tal meyahil tuyola al kahnalo tumele tumen pastalila tialu mul meyah le mola iloba tial mul hokol tanil tialu sasil tal tupaka tile congreso bas senta la milob kum mansika ka mul shak al top yetele nahil kambalo tialu kashan tal bishelu yutskindal tialu patal sasil bas ku kashan dik le convenio le director le instituto tial investigaciones legislativas tile congreso tutsola yano beitalu betal yetelu mul shak al tal al matano besan tialu nohan kun un sal umiajile congreso. O man que en el mes el comisión de justicia desechar tap capel iniciativas tu menú diputado si le comisiona cuba tile legislatura manico jumpele te al cacho ubeta le tu memulay procuraduría agraria leula capelo te lo gel tu mensal cacho le código penal tic lumil Felipe Cervera tutsola que es tu men hachkananka ana jumpel molay te lo calanda al signalil vale ma patalka hambeta jumpel molay beima ilak chuskun jokol taquenil te lo meyas tu men halachil Bechanduya la Silvia López Escofié, Nahmal Humpel Molay Tialushak Alde Delitos Ambientales, Vale, Gelubey Taluje Catal y Chile Fiscalía General, Tiklumil. Silvia López Tukubashan propuesta Tialutapsal Iniciativa, Tialujeltum Mensale Código Tialkuch Cabaló y Tialtiale Procedimientos Familiares, tuyo la Alineación Parental, Tumencacha Holtap Ushakaltal, la Iniciativa Uchile Comisiono. Todos antiles diputados o la iniciativa de el que sal WhatsApp al tile código penal le delitos cibernéticos la iniciativa de el que sal tile código penal ve antile alma tan ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia ley para la igualdad de mujeres y hombres de en Salomeya le molay instituto para la igualdad entre hombres y mujeres la iniciativa de los hoxa le tumen alma tan ley de adopciones la iniciativa de el que sal de alma tan ley del sistema estatal de seguridad yo le leo asno basal de sistema de emergencias telefónicas vean la iniciativa de los el tum mensal taps al artículos del código penal tuyo al abuso sexual le propuesta de los taps al capítulo 5 ter cucabatic ciberacoso vean leo la que al taps al la junhatsil del código de los chule leo presidente le comisionó Luis Borjas Romero tutsak a holbitro lag diputado so leo sol quien el meyaj que no bet le comisiona de los chacaltic iniciativa.